Quimera Musical, la armonía del sonido. Quimera Musical les da la bienvenida a un espacio de sonidos diversos. Asia, Europa, América, África, Oceanía, en Quimera Musical. Te ofrecemos un viaje por el mundo a través de los sonidos. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a un programa más de Quimera Musical. Somos Patti Moreno. César Caizapanta. Y Liz Castañeda. El viaje musical de esta noche iniciará en nuestro continente. Escucharemos a una talentosa banda colombiana a la que le gusta fusionar ritmos como la música electrónica, el rock, el reggae y el rap. Se trata del grupo Bomba Estéreo, formado en el año 2005. Del disco Elegancia Tropical suena a continuación el tema El Alma y el Cuerpo. ¡Que lo disfruten! Me voy a reír. Sé que la oscuridad no se puede venir si tú no estás. al norte de nuestro continente para presentarles a 2-4-Yar, un trío que nació en San Francisco, Estados Unidos. Este trío es conocido por incorporar sonidos clásicos al rock y al pop enérgico, explorando de esta manera sus propios límites en las composiciones musicales. Sus temas son considerados verdaderas piezas vanguardistas, pues la letra corresponde a escritos poco ortodoxos y a poemas clásicos. 2-4-Yar tiene 7 discos en su trayectoria musical. Del álbum Armas Prestadas, publicado en el 2008, Quimera Musical les presenta el tema Octopus, tema ícono de este trío. Thank you. Y ahora nos trasladamos a Gran Bretaña, pues les presentamos a uno de los músicos ingleses más importantes dentro de la escena del trip-hop. Estamos hablando de Adrian Downes, más conocido como Tricky. Tricky tiene influencias musicales de artistas y bandas como Six and the Banshees, Then Specials, y ha colaborado con varios artistas como Martina Topley, que sonó en nuestro programa anterior. A lo largo de su carrera, Tricky ha plasmado en cada disco su descontento sobre algunos temas difíciles de su vida. El propio artista ha afirmado que sus álbumes están llenos de juegos mentales. En Quimera Musical les dejamos con el tema Poems. Es una banda de rock electrónico originario en Inglaterra. Posee seis álbumes de estudio que se caracterizan por mostrar extravagantes espectáculos en vivo. Los contenidos de sus canciones hacen referencia a las teorías de la conspiración global, además de temas relacionados con seres espaciales y metafísicos. De su disco Resistance, escucharemos la canción Uprising. Y ahora escucharemos a Mark Ribot, uno de los guitarristas más solicitados de la escena del downtown neoyorquino. Ha participado en proyectos eclécticos que van desde el free jazz hasta la música cubana. Su lista de colaboraciones incluye a artistas como Tom Waits, Andrés Calamaro, John Zorn, entre otros. Su sonido incorpora blues y jazz con el sonido surf de los 60. Ribot se ha convertido en uno de los músicos más versátiles de nuestro tiempo. De este artista y compositor, escuchamos a continuación el tema Fat Man Blues. Thank you. Tin Hat es un trío de músicos de cámara que se formó en California. Su música combina el blues, el jazz, el tango y el folk del este de Europa con la música clásica. Todos los integrantes tienen formación universitaria en la escena clásica. Es por ello que desde hace 20 años mantienen en pie un proyecto artístico con grandes resultados entre los públicos más exigentes de Europa y Estados Unidos. En sus álbumes se puede distinguir el sonido del acordeón, el violín y la guitarra como parte de composiciones clásicas e improvisaciones. De este trío les presentaremos la canción The Longest Night. De seguro notarán el profesionalismo del grupo. No te despegues de nuestra sintonía. Continuamos en breves momentos en Quimera Musical. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.

Continuamos con grandes agrupaciones de América. Naked City fue un grupo de música neoyorquino liderado por el saxofonista y compositor John Zorn. El grupo se mantuvo activo hasta 1993. El proyecto Naked City fue iniciado por Zorn bajo la idea de un taller de composición musical para poner a prueba los límites del rock tradicional estadounidense. El estilo de Naked City incorpora elementos del jazz, el surf, el heavy metal, la música country y el punk rock. El grupo participó como banda sonora de la película Funny Games, estrenada en 1997, y varios temas han aparecido en CSI Miami. Del álbum Radio, publicado en 1993, les dejamos con el tema Batman. ¡Que lo disfruten! Peter Hollings, cantante de pop, compositor y productor. Ha estado involucrado en la música a capela desde 1999, cuando él y Leo da Silva fundaron un grupo a capela en la Universidad de Oregon, On the Rocks. Originario de Ashland, Hollings se graduó en la Universidad de Oregon con un bachillerato en música e interpretación vocal. Escuchemos entonces el estilo de Hollings con su tema Some Nights. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, and I see your ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. This is war, war, war. that's all they are. When I hear songs, they sound like a swan to come on. Into my nephew's eyes, then you wouldn't believe the most amazing things that can come from some terrible lies. A Jorge Drexler, uruguayo, ganador del premio Oscar a mejor canción original. Además de músico y compositor, es médico. En 1991 obtuvo uno de los premios del primer concurso de la canción nacional inédita realizado por la radio Alfa FM de Montevideo, junto a otros jóvenes artistas que también fueron premiados como Carlos Vidal y La Fragua. Sus obras son interpretadas por cantantes como Ana Belén, María Rita, Víctor Manuel, Pablo Milanés, Miguel Ríos, entre otros. Escucharemos entonces a Jorge Drexler con su tema Eco. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Otro tiempo, una hoja lejana que lleva y que trae el viento. Yo, sin embargo, siento que estás aquí, desafiando las leyes del tiempo y de la distancia. Tan real como una fragancia, un brevísimo lapso de estado de gracia. Eco, ocupando de a poco el espacio de mi abrazo hueco. Despierte a su eco de siglos de vez. brazo hueco. De a poco el espacio de mi abrazo hueco. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Y para terminar el programa de esta noche, escucharemos a Bajo Sueños, una banda de rock ecuatoriana que inicia su carrera en el año 1992 en la ciudad de Cuenca. Su estilo musical está catalogado como heavy metal y la temática de sus letras hacen referencia a asuntos sentimentales que al combinarse con las fuertes melodías de las guitarras eléctricas dan a esta banda un sonido único y especial. Escucharemos del disco Estoy Vivo la canción Déjame Vivir. Esperamos que este programa haya sido de su agrado, que tengan una buena noche y no olviden que el próximo domingo están invitados a otro viaje por el mundo a través de los sonidos, en su programa Quimera Musical. Somos Patti Moreno, César Caizapanta, y Liz Castañeda. Hasta la próxima. Hemos disfrutado de tu compañía esta noche en Quimera Musical, la armonía de los sonidos. La próxima semana tenemos una nueva cita en Quimera Musical, el viaje sonoro de tus sentidos. Hasta la próxima.